olvidarme cuando estés muy lejos. Y con el tiempo seré solamente un recuerdo. Que no dejaste de amarme, pero nada es como antes. Que ya no soy para ti lo más importante. Dices que hay un nuevo amor y mucho te quiere. No puedes verme sufrir, pero lo prefieres. Sé que vas a equivocarte, arrepentida vendrás a buscarme. Me esperaré por ti, ya no voy a perdonarte. Mientes, yo sé que mientes, porque en tu cuerpo está él, pero yo estoy en tu mente. Mientes, siempre me mientes, no me podrás olvidar y me amarás para siempre. Amor, basta de mentiras. Dices que vas a olvidarme cuando estés muy lejos. Y con el tiempo seré solamente un recuerdo. No dejaste de amarme, pero nada es como antes. Que ya no soy para ti lo más importante. Dice que hay un nuevo amor y mucho te quiere. No puedes verme sufrir, pero lo prefieres. Sé que vas a equivocarte, arrepentida vendrás a buscarme. Esperaré por ti, ya no voy a perdonarte. Mientes, yo sé que mientes, porque en tu cuerpo está él, pero yo estoy en tu mente. Mientes, siempre me mientes, no me podrás olvidar y me amarás para siempre.